Thank you.

grande fascista nel governo civile. A ver se nos vemos allí. Thank you. frase. Será la tercera frase de nuestro club. ¡Se frase! Thank you. estás para el policista que te va a ir en línea. ¡Mierda! No se ha aún. Somos maniáticos de Villena, a ver. Un línea, por favor. Thank you. Gracias. Thank you. Por la parte de la vida, Mira, si nos traéis una cerveza, hacemos una balada. Unas. ¡Arriba!